ahora que la distancia me enseñó a valorar. Me encuentro triste como un niño. Ay, amor, ven y dime que me diste, que no te puedo ya olvidar. Ay, amor, regresa, te lo pido, ya no me hagas esperar. Ahora sé que tus besos son algo especial y tu mirada llena de cariño. Ahora que la distancia me enseñó a valorar, me encuentro triste como un niño. Ay, amor, ven y dime.